Omega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, familia hermosa de Quilmes, alrededores y el mundo entero. Mira el mundo entero. Malísimo el chiste. Pero me surgió hacerlo, no sé por qué, porque me pareció algo gracioso, ¿no? Ya lo había hecho la semana pasada, creo, el chiste, y no causó gracia. Así que no quería hacer la vuelta con más efectos especiales. Arrancamos un programa nuevo de la Mega Puentes, acá con un estudio colmado de gente bellísima, bellísima gente que me acompaña. Por empezar, yo, obviamente, hemos hecho todos. No, mentira. mis compañeros, Ulises, Eliseo, Micaela. Hola, Estela. Nacho, buen día. Buen día, Nacho, buen día, mi gente linda. ¿Cómo están? Estoy bien. Un poco afónica. Bueno, el frío. Sí, el sábado estuve todo el día descompuesta. Ayer fue solamente comí mate cocido con galletas de estas, las criollitas. Las de agua. Sí, solo. Todo fue mi merienda, mi comida, eso fue todo. Todo lo otro comía y bueno, me pasaba. Los virus están dando vuelta por todos lados. Estoy todavía con tos. Acá sacame al lado mío, ahora está haciendo masajes. Tos, mi amigo. Gracias, Nacho. Pero no, estoy con tos y va a ser una gripe bastante fulera, bastante cruel. Desde el martes a la tarde que arranqué con dolor corporal y sigo con tos, expulsando el virus, pero bueno, nada contagiable, nada preocupable. Bueno, tenemos un programón, como dije. Mica, ¿cómo estás? Todo bien, Nacho, ¿vos? Con frío. ¿Con frío? Sí. Hace frío. Se siente frío. Volvió fuerte. Dicen que la semana que viene con un cambio climático importante. Acá tenemos a Ulises que nos va a contar, a ver. Hola, Nacho. Muchas gracias por pasármela para el clima. Por favor. Y para toda la gente y todos los oyentes de la Mega Puentes. Contanos, Uli. Bueno, hoy día lunes, la máxima la máxima 12 y la mínima 5. La mínima 5. Digo 4, perdón. Mañana día martes y también frío toda esta semana desde hoy hasta el domingo, las máximas van muy bajas. La máxima es 13 y la mínima 8. La mínima 8. Miércoles la mínima máxima 16 y la mínima 10 la mínima 10. Jueves, la máxima 19 y la mínima 13. Y lluvia. Lluvia ese día, lluvia. Se levanta la temperatura. Se sube la temperatura, pero lluvia. Viernes, día viernes, la máxima 21 y la mínima 15. La mínima 15. Y sábado, 22, la máxima y la mínima 15. Y también tormentas y lluvias el día domingo. El domingo está para quedarse en la camita, para y mucho, bastante viento. Va a estar ventoso va a estar ese día. La máxima va a estar 21 y la mínima 15 va a estar. Va a estar medio sube, baja estos días. Con mucha humedad también, sí, ¿no? Sí, mucha y mucha humedad. También hoy es el día de la bicicleta. Día Internacional de la Bicicleta. Bueno, Nacho, ¿qué tenés para contarnos hoy del tema de la bicicleta hoy? Ya te comento. Te cuento, Uli. Además de que, bueno, hoy se debe decir, como dijimos, cada 3 de junio, desde su proclamación por la ONU en 2018, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, con la finalidad de visibilizar la importancia de este medio de transporte ecológico, cuyo uso contribuye a paliar la crisis de la contaminación y al cambio climático que está experimentando el planeta. Ahora pregunta para los oyentes que pueden mandar teléfono, mensaje y llamar. ¿A qué teléfono, Estela? Al 1164007047. Esta es tu onda. Box 102.9. Gracias, Nachi. Bueno, ahora pregunta a ese teléfono. Pregunta, puede mandar mensaje o no, o llamarnos. Nos encantan los llamados, aviso. Nos gustan mucho los llamados, así que pueden aprovechar a llamarnos un cortito, un minutito. Se toman del espacio y del tiempo para llamarnos y charlamos un rato. Es hermoso charlar con los oyentes. Bueno, abro una pregunta. ¿Ustedes usan de repente medios de transportes ecológicos? De repente, como ser bicicleta, monopatín, skate, rollers, etcétera. No digo otro más. ¿Pero usan medios ecológicos de transporte para transportarse al trabajo, a una reunión, a la casa de un amigo, una cita, un encuentro, lo que sea, donde sea? ¿Los medios de transporte que usan son ecológicos? Ahora pregunto a mis queridos compañeros de piso. O sea, bicicleta no. Mica, contanos. ¿Vos usás algún medio de transporte ecológico o usás... Para venir a Puentes, sí. Venir a Puentes, sí. Vengo en micro. El micro escolar. En micro. El transporte. En micro. Mirá, interesante. Después sí, para ir a estudiar, sí, voy en colectivo y eso. ¿Vas en colectivo? Sí. ¿Bicicleta no? No. O si tengo que ir a un lado, voy caminando nomás. Ah, bueno, es un medio de transporte. Sí. Ecológico. Ecológico, sí. Aparte es ejercicio. Aparte que dicen que es lindo ir a caminar. Sí, o sea, haces ejercicio. Sí. Sí, muy lindo. Muy, sí. Muy, muy, muy saludable. ¿Vos, Estela, algún medio de transporte ecológico? No. Yo uso colectivo. Y también caminando, como dice Mica. Yo también uso. Voy caminando, voy en colectivo. Bueno. Yo, a veces las dos cosas. Porque subo, bajo y sigo caminando. Es como la tortuga monolita, un poquito caminando y otro poquito tu pie. Claro. Es mejor ir caminando que ahorrarte el boleto y eso. Claro, si usamos el CUC, gracias a que tenemos el carnet de discapacidad. Gracias. No sé, tenemos el carnet de discapacidad. Sí. Me manejo con eso. Tengo el de provincia y capital. Tengo todavía yo también tengo los dos. Sí, sí, es muy útil porque podemos viajar gratis, gratuitamente con el CUD gracias al aporte del gobierno, ¿no? Sí, sí. Claro. No quiero meter, por ahora. No quiero meter política en el medio. ¿Viste, Nacho, que dicen que con el, o sea, el carnet de discapacidad se usa también para ¿cómo se dice? Teatros, cines. No, para ir así, o sea, a otros países. Sí, también teatros, cines, restaurantes, puedes viajar, test. La cobertura médica, el otro día me atendieron a mí por una gripe que tuve y no me cobraron nada por tener el CUD. O sea, no sabía interesante. Médico a domicilio. Yo pedí médico a domicilio, vino la médica a domicilio, me dijo: no te cobro nada porque tenés el CUD. Y por ser de único discapacidad, tenés gratis por ser discapacitado. Mira, pero en otros países no, acá en Argentina, sí, nada. Acá, no sé si en otros países, no sé. Yo no. Lo visité, pero realmente me ahorré 11,000 pesos de una consulta gracias a poder tener el CUD, ¿no? Digamos, ¿no? Por el CUD. Es una ventaja importante, ¿no? 11 lucas contra algo gratuito que me brinda el CUD, me sirve un montón, la verdad. Vos sabés, Nacho, que yo también tengo eso. Me ayuda un montón también. Sí, un montón. Hay que utilizarlo. Sí. Bueno, seguimos. Eliseo. Sí. ¿Vos usás algún medio de transporte ecológico? Bicicleta, roller, patineta, caminata. Bueno, te voy a contar. Aprendí a usar bicicleta, aprendí a decente. Pero ahora de joven no me animo porque es un montón. Mira. Y, o sea, sí me interesa. Si es un transporte. Me gusta viajar mucho en las combis escolares. Y quiero que se vaya el frío y que venga el verano. Sí. Ya se va a ir. Sí. Vos, Eliseo. Hola, de la punta, yo uso transporte público, el colectivo, y a veces cuando no tengo ganas de tomar el colectivo a veces voy caminando, ¿viste? A veces voy caminando, a veces no, pero me gusta más ir en transporte público y también caminando, pero a mí mucho no me gusta caminar, me gusta más en la bicicleta. Pero yo, de donde yo vengo, es muy lejos para que yo venga de bicicleta. Pero bueno, igual, con la bicicleta andás y de paso haces ejercicio. No sé qué será tan lejos. Yo me fui de Quilmes de Bernal hasta la costa en bicicleta, hasta Mar del Plata. ¡Wow! ¿En serio? Es hecho? Verdad eso. ¿Mira? De Bernal hasta Mar del Plata en bicicleta con un grupo de ciclismo. Mira. Yo participo en un grupo de ciclismo. Yo lo hago como una especie de disciplina. Sí. No hago ciclismo por hacer por hobby, por andar en bicicleta en el barrio. ¿Y competís? Y ando como una especie de disciplina. Digamos, yo me compré una bicicleta preparada, todo. Me salió la fortuna. Me salió 500 lucas la bicicleta. Wow. Casi. Nacho, vos sabés que mi compañera se fue también en bicicleta a Mar del Plata. Se fue. A Mar del Plata. Por eso, ese es. Te preparas durante todo el año andando en circuitos cada vez más lejos, y llegado el mes de diciembre pactamos un día con el grupo de ciclismo que para el 16 de diciembre por ahí nos vamos todos con un circuito de 200, 300, 400 ciclistas por la ruta con dos colectivos de soporte y una ambulancia adelante y una ambulancia atrás por las dudas que alguien se descomponga. Nacho, no sé si viste vos en la tele, pero había un señor que se había ido porque jugaba a Boca, ¿te acordás? No sé si en Brasil era. Sí, se fue en bicicleta. Sí. Y cuando jugó la selección argentina, hubo una persona que se fue en bicicleta hasta Coso. Sí. Sí. Por eso. Ahí. La moto bus, acá me preguntan, acá me tiran una letra. ¿La moto la usan como medio de transporte? No, yo no, porque, o sea, una vez me subí, o sea, fue en el Chaco una primera experiencia, no te rías, yo le tenía fobia a la moto, porque veía todos los autos, y cuando me subí a una moto en mi cuñado, se me fue todo el miedo. Y, o sea, es una linda experiencia, pero tenés que tener seguridad y tener cuidado que los autos no te choquen por atrás. No, pero yo te juro que si subí la moto, yo estuve en moto, anduve en moto en una moto preparada para correr, esas que no tienen cambios, esas que le metés a 120, 140, 180, lo que dé. Un Schumacher en la moto era. A mí, como, por ejemplo. No, y me metía, le metía a fondo por el barrio de Longchamp. De Longchamp me fui a la casa de mi novia, tenía la moto y yo me iba al supermercado y iba de vuelta a comprar en 5 minutos. O sea, un Schumacher. Y pero el tema, ahora pregunto, además sí. De la moto. Además de la moto, que escuchamos mientras son los parchís. ¿No? Los parchís, ¿no? Sí. Son los parchís, sí, son los parchís. Acá me dicen de control que no, pero son los parchís, yo los conozco. ¿Menudo? Bueno, ah, menudo, parecido, mira, parecido. Menudo de la Ricky Martin, Luis Miguel, Chayanne, Cristian Castro, Robby Rosa, Robby Draco. Ricky Martin, Robby Draco Rosa, Chayanne, ¿y qué más? Y había dos más. Dos más había. Estaba Luis Miguel. Bueno, seguimos. La moto, por ejemplo, en la moto, el frío. Sí. Es frío, se te mete, no quiero decir por dónde. A mí me gusta hacer el moto. Bueno, y aparte, con el tema del frío, hablando del tema de la moto, el tema del frío que se te mete por los pantalones, por la botamanga, por los brazos, por el cuello, y se queda congelada la cara. Por todos lados. Aprovechemos para hablar un poco de moda. ¿Qué nos ponemos en este tiempo helado de la ciudad de Buenos Aires, no? Que viene congelado y después viene el calor, según vimos en el pronóstico de hoy. El calor viene de vuelta, así que no sabemos qué ponernos. O nos ponemos el abrigo y lo sacamos todo para ponerlo todo en el estante del placar. Y ya ponemos las camperas abrigadas, los buzos abrigados. No. O ponemos las musculosas y sí, las bermudas. Porque si ahora viene dentro de la semana, viene 25 grados, 23 grados, 22 grados, yo tengo que tener musculosas y en malla. Nachi. No sé si te diste cuenta, pero el sábado no hacía calor. ¿El sábado hacía calor? Sí, impresionante, sí. Como era. Yo me había ido al trabajo con bus y campera y después dije, me saqué todo porque tenía calor. Por eso, el sábado hacía calor. Sí. Ahora, y después el domingo hacía un resfrío. Primaveral era el sábado. Sí. Por eso. ¿Qué nos ponemos, chicos, en verano, en este invierno veraniego? Y este invierno veraniego raro, ¿no? Otoño, veraniego, invierno, sí, muy raro. Todo junto. Bastante raro, ¿verdad? En invierno, las calzas térmicas, los jeans bajo en las calzas, después están los bocergos, están las botas. Bueno, acá tengo ejemplos: zapatillas abrigadas. Acá tenemos a Dali, que está mostrando que tiene calza térmica. Así como tiene la cara mica, volvieron los flequillos, flequillo corto, flequillo largo, y también, sí, tengo. Bigote corto, ¿no? Es como... Eli, te cuento una cosa, yo me hice el flequillo porque vino el frío, por eso. Después cuando venga el verano, ahí sí me lo saco de nuevo. Yo me lo cuento, el verano me lo quiero dejar. ¿Y algo más nos ponemos de ropa? Estela, por ejemplo. Sí, por ejemplo, nos podemos poner una camperita, un pulovercito, una remerita abajo livianita, para que no tengas mucho calor. Te pones un sobre todo o una campera más grande, abrigada, con medias, doble pantalón, calza térmica. Y pantalón, por supuesto, ¿no? Sí. Y yo también... Digo, no vamos así con... No, dice David. También. Y también nos podemos poner cosas de ropa de lana también. Ropa de lana. ¿Sabes, Estela, que mi hermano se pone 2:30 a la mañana para ir a la escuela? Porque hace un resfrío. Claro, sí. Sí, está haciendo como 2 grados. Hoy en la mañana hacía 3 grados. Hoy en la mañana. Sí. Igualmente volvió la moda, no sé si lo vieron. Volvió la moda. Las polainas. No, otra moda. Los calzoncillos largos, señores. Los calzoncillos largos están a la venta en las distintas góndolas de la localidad de Quilmes, vos vas por la calle Alsina, calle Céntrica en Quilmes, o la calle Rivadavia en Quilmes, calle Céntrica en Quilmes, y hay muchos locales que tienen calzoncillos largos, locales obviamente dedicados a la venta de indumentaria íntima, ¿no? Claro. Y sí, hay calzoncillos largos, tanto para hombre como boxers largos para mujer. ¿Pero qué salió de moda ahora eso? ¿Está de moda? Mira. Búsquenlo, googleenlo que... Y está de moda también el patito, ¿viste? En la cabeza. Ah, el patito, sí, mi hermana. Sí, no, lo, el domingo sí. Yo fui a la feria, yo toda no la quiero, gente con el patito en la cabeza. Yo no quiero hablar de esa moda porque entramos en discusión que puede salir muy mal esta discusión. Sí, muy mal. Sí, tenés que ser cantante, Liceo. Tenés que ser cantante. Tenés que tener un recital. Un recital también, Liceo. Retomamos el programa, por favor. Retomamos los controles del programa. El control está. ¿Se descontroló? Hoy es lunes, Nacho. Hoy es lunes. Se nota, es lunes. Es muy lunes. Es muy lunes. Demasiado. Llamanos al WhatsApp de acá de esta radio 116-400-7047. Esta es tu onda, Box 102.9. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas para oyentes que nos estén escuchando. Perdónennos por el programa desprolijo que estamos haciendo. Perdónennos, pero estamos prendidos a fuego hoy. Estamos calentándonos entre nosotros, ¿no? Riéndonos y haciendo un poco el fogoncito en el medio de la radio. Pregunta, ¿tienen bicicleta? ¿La usan como medio de transporte? ¿Alguna vez hicieron ciclismo? Pregunto eso. Como para que nos respondan, si tienen bicicleta, si alguna vez la usaron como medio de transporte. Si alguna vez hicieron ciclismo, como deporte, como actividad, como profesión. Yo conozco mucha gente que está en el medio del ciclismo también, cosa por la cual me interesé. Suelo ir en noviembre me voy a Luján, en bicicleta con mi primo y la pareja, y en diciembre me voy a Mar del Plata, en bicicleta. O sea, no es que lo hago por... me subo a la bici y ando un poquito. Suelo hacer kilómetros y kilómetros cada vez que ando en bicicleta porque me encanta la bicicleta. Me encanta el frío y aparte de poner la calza térmica... La calza larga, la camiseta larga y andás perfecto con eso. Andás perfecto con eso. Es un lujo la bicicleta. Bueno. No sé si tenemos audio. No tenemos audio. Cerramos el primer bloque. Vamos a un espacio musical. Y volvemos con esto que es... La Mega Puentes. La loca Mega Puentes. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ay,

segura o tchá tchá tchá tchá tchá. Esse hoje era samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse hoje era samba arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarre o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarre o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarre o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarre o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Volvemos con un segundo bloque con toda la energía, como siempre. Es increíble, acá el piso está que arde en llamas, arde en llamas. Hace un calorcito acá adentro, se siente, ¿eh? Se siente por lo bajo que viene llegando el calor de la gente, de los oyentes. Se siente calor los oyentes, así que estamos con los audios en vivo. Ahora vamos a ver, escuchar un par de audios de nuestros oyentes y seguimos con el programa. Hola equipo Puentes, ¿cómo andan? Bueno, paso por acá para contarles, como algunos saben, que yo suelo andar en bicicleta. Es un medio de transporte que me gusta mucho, no solo porque me mantiene activa haciendo ejercicio, sino porque en lo personal moverme en bicicleta me da la sensación de libertad y me gusta mucho sentir eso. Así que me gustaría saber si ustedes andan en bicicleta, qué sensación les deja. Y también les quiero dejar otra pregunta, que es si saben qué elementos se utilizan, elementos de seguridad se utilizan en la bicicleta. Les mando un beso grande, saludos. Gracias, bueno, Jessy. Sí, mira, como elementos de seguridad puedo dar parte médico acá. Obviamente hay que tener siempre una rueda, una llanta de repuesto, por cuestiones de posibles pinchaduras, además del kit de herramientas para lograr cambiar la rueda en situaciones, por ejemplo en ruta, en calles, en avenidas, que pinches la rueda, estés volviendo, tenés que tener el kit de herramientas para poder cambiar la cubierta en sí. También tenés que tener tu dispositivo de líquido para tomar, sea el implemento que se pone en la bicicleta, en el caño transversal, que va en diagonal, o el que va sobre el asiento recto, se pone un receptáculo para poner la botella para tomar líquido. Generalmente se utilizan botellas con líquido que son proteicos, que estimulantes de energía, como Red Bull, esas cosas, esas marcas, ¿no? Pero más lo que es tirando Gatorade o energizantes. Después lo que es de soporte, más, no sé, inflador, siempre tiene que tener un inflador y todas esas cosas. Bueno, ¿seguimos con el segundo audio? ¡Epa! ¡Para allá! Hola chicos de la radio, estamos acá con Héctor y la Sala Ranas. Sí, ya. ¿Vos, Héctor, tenés bicicleta? Sí. ¿Sí? Sí, ya, pa. ¿En qué venís acá a Puentes? Pete. ¿En bicicleta, en auto o en colectivo? Tío. Bueno, mandale un beso a los chicos. Tamo. Gracias. ¿Eh? Perdón, Jessy, me olvidé. El casco, yo sí. El casco obviamente debe estar siempre. Ojo, casco, falta la cuellera. La cuellera para taparte de la boca, el, para poner todo eso. Y anteojos para evitar que te entren basuras en el ojo. Correcto. Bueno, continuamos con el programa. No sé si hay audio. Cerramos con los audios. Continuamos con el programa. Y ahora voy a presentar. Tenemos. Hubo guerra el fin de semana acá en la. En la semana hubo guerra. No sé si en el fin de semana, pero también. No sé si duró el fin de semana la guerra. Hubo guerra y hubo un triunfador. Lamentablemente han derrocado a un gran francotirador de esta radio. Lo han derrocado, lo han destruido, destituido, derrocado, derrumbado. Chau, chau, adiós. Le han serruchado al piso de una manera increíble. No quiero decir con esto que, bueno, viene gente a serruchar al piso acá adentro en este estudio, ¿no? Pero vienen con serrucho, parece la gente. Así que tenemos que tener cuidado, chicos, nosotros también. Fíjense dónde están parados. ¡Es verdad! Fíjense que no tengas un serrucho acá abajo. Estoy pasando justo ahora un serrucho y ustedes caigan para abajo. Y aparezcan en el piso de abajo. Y acá quede solamente esa persona con el rifle en la mano diciendo, ¿vieron? Yo les dije. Era yo la que yo voy a dirigir. Así que venimos con nuestra nueva lanzadora de misiles, Estela Bomberman. Gracias, Nacho, gracias. Gracias, Nacho. Bueno, te cuento. ¿Viste? Telma Ferdín y Nacho Riera se mostraron enamoradísimos en la noche porteña de fotos. El actor decidió visitar a un famoso restaurante para poder celebrar su cumpleaños. 39 años cumplió. ¿39 años? No sabes, sí, están re enamoradísimos los chicos. Y estuvieron la familia, estuvieron la hermana, la mamá. Bueno, y estuvieron en Brasil, en Búzios. Sí. Bueno, te cuento otro. Flavio Azaro, ¿lo conoces? Flavio Azaro lo conozco, sí. Bueno, te cuento. Es un. ¿Flavio Azaro no es el creador del perfume Azaro? Perdón, pregunto. No. Pero me surgió esa. De fútbol. Ah, sí. Se casó. Mira. Se casó con los anillos rosados, oro rosado. Mira qué lindo. Distinto, ¿eh? Nunca vi yo. Qué lindo, oro rosado. Bueno, es original, ¿eh? Es muy original, sí. Bueno. ¿Una más, Estela? Te voy a hablar de Flor de la B. Flor de la B, cuéntame. Es una celebridad argentina más querida y reconocida por sus espectadores, vedette, actriz y conductora, entre otros. La pelu, gracias por venir, gracias por estar, polémica en el bar, Flor de la Tarde, entre otros. En 1998 está junto a su amor empresario Pablo Goicochea, ¿cómo es? Goicochea. Eso. Pablo Goicochea, sí, está en pareja hace 5 años, 6 años, creo. Sí, bueno. Casado ya. Y tiene dos hijos, hermosos hijos, Paul y Isabela. Sí. Estuvieron en la foto. No sé qué día fue, no me acuerdo muy bien. Pero salió en la foto ella. Con los hijos y la esposa. Y el esposo, digo. Sí. Disculpen. Sí. Y bueno, y tenemos más. Pero te lo doy en la otra tanda. Dale. Bueno, gracias, Nacho. Bueno, continuamos. Encontramos con Mika. Que nos va a contar un poco sobre un tema importante. ¿Qué se conmemora hoy? El 3 de junio, día de la formación profesional de los de las y los trabajadores. Se conmemora porque esta fecha, para el año 1944, se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, dependiente del Ministerio del Trabajo. Bueno, mira vos, qué interesante, ¿eh? La verdad, qué lindo. ¿Qué diferencias hay entre un oficio y una profesión? Alan, contanos. Muy a menudo los términos oficio y profesión se emplean de manera indistinta, como si fueran sinónimos. Afectos prácticos pueden llegar a serlo, pero en realidad responden a ideas muy distintas entre sí. Para entender esta diferencia, debemos comprender primero el origen de cada una de estas palabras. Por ejemplo, a ver, contanos, Mica, un oficio. Por ejemplo, contanos, un oficio. Bueno, o algo un oficio así. Son labores que se aprenden de manera directa, mediante la práctica, y que por ende están al alcance de cualquiera, aunque no con el mismo nivel de experiencia. Perfecto. Y Alan, contanos, por ejemplo, ¿qué diferencia puede haber una profesión? Son saberes que se aprenden mediante una educación especializada y que no están al alcance de cualquiera. Ahora, el bombardeo viene de un lado al otro. Acá, yo tengo un miedo acá porque... A ver, vino una serruchadora de pisos que bombardeó y eliminó a un integrante. Ahora hay un bombardeo enfrente mío. Tira piedra de un lado para el otro. Uno que tira profesión, otro que tira ocupaciones. Yo voy a correr un costado y voy a dejar que se maten entre ellos, ¿viste? Chau, chau, adiós. Bueno, otro oficio te digo, Nacho. Otro oficio. Suele referirse a labores manuales o artesanales, en la que se crea algo o se prepara algo con las manos y con la ayuda de herramientas. Se suele reservar el término para un bagaje de saberes y pensamientos complejos de distinta índole, generalmente de nivel técnico y universitario. Bueno, otro oficio. ¿Otro oficio? No requiere de conocimientos previos especializados, sino de fuerza, habilidad o talento. Su formación es informal, no requiere de titulaciones. ¿Otra profesión? Requiere de un bagaje educativo previo, tanto básico como propio de la profesión en sí misma. Su formación es formal y ello se certifica mediante un título o diploma. Otro oficio. Oficio. El último oficio. Lo que significa, ¿no? Sí. Capitalizan el tiempo, el esfuerzo y los materiales empleados. No, ¿y lo que significa último profesión? Capitalizan el conocimiento especializado que se ha adquirido y no solo el esfuerzo. Muy bien, muchas gracias. Muy lindo, chicos. Muy lindo. Recordamos que el sábado fue el día de los bomberos. El domingo. Estuvieron acá. Yo en un momento pensé que era el fin del mundo. Porque no paraban de sonar bomberos por todo el barrio. Era una cosa que yo dije, bueno, en esta casa se terminó. Salí del patio de mi casa a buscar la nube de humo. Dije, a algún lado viene la nube de humo. Hay un incendio grande, enorme. Nada. Pero cada vez más bomberos, cada vez más sirenas. Dije, listo, es el fin del mundo. Se terminó. ¿Vos sabés, Nacho, que por mi casa también? Yo llamo por teléfono, me despedí. Por mi casa también. Por... Sí, por mi casa también, pero yo no sabía, yo pensé que se había incendiado algo, que había, no sé, explotado algo. No, pero por mi casa también, porque yo estoy atrás encima, estoy atrás de los bomberos, estoy atrás de los bomberos, la policía. Estoy entre los tres, yo. Estoy entre los... ¿Dónde es el Patricio? No. ¿Quién va que Patricio? No, Solano estoy. Encima, atrás de los bomberos, encima. Bueno, tenemos... Tenemos una profesora que es bombera. Melina, así que hoy vamos a tener una entrevista a Melina, un honor entrevistar a una bombero voluntaria, obviamente. Son los últimos minutos del programa, creo, pero después de este corte, creo, no viene, ¿no? Ahora mismo vamos a entrevistar a Meli. A Meli, vamos a entrevistar ahora mismo. No sé si están en el... Meli, por ejemplo, es bombera voluntaria, trabaja en el destacamento de Espeleta. Hace años que hace esto. Lo hace con mucha profesión, con mucha vocación. Bueno, aparte, con Meli aprendemos muchas cosas. Con Meli aprendimos muchas cosas, sí. RCP. Hola, Meli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿todo Meli, bien, Meli? Hola, Meli. ¿Todo hola, bien? Meli. ¿Se escucha? Más o menos. Nítido y claro. Ya entrecorta. Sí, yo los escucho un poco entrecortado, pero los escucho bien. Yo te escucho bien a vos, ¿eh? Yo te escucho bien. Bueno, perfecto. Bueno, contanos un poco, Meli. ¿Qué es esto? ¿Cómo fue que te surgió la inquietud, ¿no? Yo digo inquietud porque yo de chiquito soñaba ser bombero. Era mi... ¿viste? Esas cosas de chiquito, cuando ves pasar el camión de bomberos, ¡ay, yo quiero ser bombero! Ves pasar el camión de policía, ¡yo quiero ser policía! Ves pasar el helicóptero del ejército, ¡yo quiero ser militar! ¿Pero cómo se surgió esa pasión por ser bombero? Bueno, surgió desde que veía a mi papá ser bombero. Mi papá, como le estoy diciendo, fue bombero en Berazategui, sí. Y cada vez que había una emergencia se lo veía salir. Después, cada vez que pasaba algo, mi papá accionaba y ayudaba a las personas y me inculcó de cierta forma el ayudar a los demás. Después, cuando fui más grande, tuve amigos que eran bomberos, pero aún así no me decidí a entrar al cuartel porque es algo que te tiene que nacer. Eso se llama vocación de servicio. Sí. Si no tienes vocación de servicio, es imposible que puedas formar parte de una fuerza que es a fuerza de voluntad, bien dicho. Sí, así que aparte también lo que es que, bueno, no sé si cobran ustedes un sueldo, porque hoy en día el voluntariado del bombero, antiguamente el voluntariado del bombero era un tema a honor, era por ir y hacer la actividad por la obra de bien, de ayudar al prójimo. No, claro, los bomberos voluntarios no reciben ningún dinero por la actividad que ejercen. Sí, se recibe después cuando te jubilás un plus por haber sido bombero. Pero al ser voluntarios, toda la actividad que hace el bombero no tiene remuneración económica. Sí, sí, o sea, increíble, increíble, la verdad. Todo por amor. Sí. Y Meli, ¿cuánto hace que ya sos bombero voluntario? Hace 10 años que soy bombero voluntario, un montón. Mira vos, qué increíble. ¿Viste? Qué increíble. Parecieron muchos años, pero sí, son 10 años. Porque, aparte, bueno, quiero tirar pálida, parece joven. igual. Igual. Meli, una pregunta. Sí. ¿Cómo haces para, o sea, para trabajar ahí y venir a puentes y todo eso? ¿En qué horario? Horario que cumplir. Yo, por ejemplo, en el horario de puentes, tengo que avisar que no puedo estar en el cuartel. Voy directamente cuando salgo del cuartel. Ay, mira. Sí. una vez que salgo acá, tengo que avisar que estoy disponible para poder ir al cuartel y recién ahí puedo estar en actividad. Ah. En el horario que estoy en trabajo, saben que no puedo bajar al cuartel. ¿En qué cuartel trabajas? Cuartel número 8 de Quilmes. Ah, sí. ¿Dónde queda? ¿Dónde está ubicado ese cuartel? Perdón que pregunte por Quilmes. ¿Qué tú? 37 en Quilmes Central. ¿37? 87. Ah. ¿Ese que está en Guido o no? Sí, Guido 87 es el cuartel central. Después hay tres destacamentos repartidos por todo lo que es Quilmes. O sea, yo digo el que está en Guido y Irigoyen. Claro, sí. Guido y Irigoyen. Guido y Irigoyen y una cuadra de Irigoyen. Guido y Irigoyen. Guido y San Martín sería. Ay, queda. Claro, sí. Queda sí. Cerca de los del club de Quilmes. Sí, queda sobre la misma calle, básicamente. ¿Y cuánto tiempo te dura eso? ¿Cuánto tiempo estás ahí en los bomberos? ¿Cuánto tiempo tengo que hacer? Sí. Son mínimo 5 horas semanales. O sea, tenemos que pasar de un día adentro del cuartel. ¿Y el nivel de entrenamiento para ingresar a un espacio? ¿El periodo de entrenamiento? Suponete que yo quisiera estar o ser bombero en este momento. ¿Por qué evaluación tengo que pasar previa para ser un bombero hoy en día? Para poder ser bombero te tenés que anotar e inscribir en los periodos que hay precisamente inscripciones abiertas. Tenés que hacer el examen físico, el psicológico y aprobar las enseñanzas que te dan en el cuartel. Estipulado es un año, un poquito menos de un año para poder ser bombero. Tenés que estar en óptimas condiciones para poder ascender a bombero. Cuando te inscribís, sos aspirante a bombero. Sí, y a ver, tengo una duda existencial acá, porque a mí me dijeron de chiquito, me metían el chamullo, no sé si es un chamullo o no es un, o es una realidad, que para ser bombero tenés que tener 10 cuadras de distancia con el destacamento. No, en realidad lo que es que a vos te asignan un cuartel o destacamento dependiendo la zona en la que te ubiques. Sí. Vos imaginate que si el cuartel te queda muy lejos de tu ubicación, de donde vos vivís, cuando haya una emergencia vas a tardar mucho más en llegar, por lo cual se te va a asignar el destacamento o el cuartel más cercano a tu domicilio. Bueno, y ahora una pregunta más que me parece... Que esto lo vi más de películas de Hollywood, ¿no? Cuando viene el camión de bomberos, ¿el bombero tiene que estar antes de que salga el camión del destacamento o está en una esquina y el camión pasa y lo retira por la esquina que está? No, la dotación que se sube al camión de bomberos, la dotación son los bomberos que están arriba de la unidad de bomberos. Tienen que estar dentro del destacamento en el cuartel. ¿Por qué? Porque vos imagínate que si van a una intervención, a un incendio, a un accidente, no tienen el uniforme puesto en su casa. Ah. El uniforme está dentro del destacamento. Entonces, la unidad, el camión de bomberos, sale directamente desde el cuartel con los que están en el cuartel. Después, los que están de civil se pueden sumar si se necesita más personal, pero hacen otro estilo de trabajos, de tareas, que no hacen los que tienen el uniforme completo. Sí, o sea, sería más de rescate, más de esas cosas, ¿no? Sería, no, en realidad para hacer un rescate vos tenés que estar uniformado, porque como saben hay riesgos que necesitamos protegernos. Entonces, los que están de civil lo que pueden hacer es quedarse con el autobomba, manejar la bomba del autobomba para poder tirar agua, para asistir a los que necesiten algo. Bueno, gracias Meli, gracias. Gracias por todo. Gracias por todo lo que nos contaste. No te queremos molestar más porque sabemos que estás en actividad seguramente. Así que no te queremos molestar más ni tenerte más así en el teléfono. Así seguís con lo tuyo. Te agradecemos mucho. Bueno, nos vemos. Te agradecemos muchísimo. Te agradecemos muchísimo por la nota y la verdad que súper súper completo, y aparte saber lo que es la vida de un bombero en sí es increíble. La verdad que muchas gracias, en serio, la verdad. Agradecidísimos. Les mando un besito, nos beso, vemos. Beso, besitos, chao. Besitos, chao. Chao, chi. Antes de cerrar el programa, vamos a ir con fútbol de la mano de nuestro compañero Alan. Sí. El sábado, Racing venció 1-0 a Riestra. Luego, el domingo, Boca perdió 1-0 ante Platense. Y por último, River derrotó 3-1 a Tigre con el hat-trick de Borja. Y mientras que San Lorenzo enfrenta a Sarmiento de Junín y Independiente enfrenta a Defensa y Justicia hoy. ¿Y cómo salió Central? Empató 1-1 mientras que Marco Rubén se retornó para convertir un gol. ¿Y sabes quién se dedicó al cielo? Al conductor de la Peña de Morphy, Gerardo Rosín. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Y cómo salió Central Córdoba? Cayó con Talleres. Cayó 4-2 ante Talleres de Córdoba. 4-2. ¿Y cómo salió Lanús? ¿Qué te dije? Empató contra Central. No, eso pensé contra Central, sí. No dije nada, me cayó la boca. Chao, me voy. ¿Algo más, Alan, que nos quieras contar del fútbol? ¿Algo más? El 1 de junio, cuando Talleres de Remedio de Escalada perdió 3-2 ante Deportivo Maipú de Mendoza, se celebró los 118 años. Y yo fui a la nota de reportaje con mi papá y nos animamos a ir a F Nacional de ESPN. Y el 9 de junio la selección argentina enfrenta a Ecuador en los Estados Unidos. Ay, ojalá ganemos, Alan. Sí, vamos, la selección de la mano de Messi y del Dibu. Del Dibu también, sí. Y pregunto. Bueno, acá tiene una data yo, porque nadie la debe saber. Los Andes ganó 1-0 contra Deportivo Merlo. Está a un paso del ascenso, los Andes, en la primera vez metropolitana, luchando la posibilidad que Argentinos de Quilmes o Colegiales esté también en el repechaje para el ascenso de la primera vez metropolitana a la primera vez nacional. Y tiro otra perla más. El Dortmund perdió contra el Real Madrid en la Champions League, en la final de la Champions League, 1-0. 2-0. 2-0 con goles de Carvajal y Vinicius. Exactamente. Y sale campeón del Real Madrid por 14 veces que sale campeón del Real Madrid. 15 veces que sale campeón del Real Madrid de la Champions League. Sí, para el mes de agosto la Supercopa de Europa, la Supercopa Europea, se jugará en Varsovia, Polonia, Real Madrid y Atalanta. Así es, Ale, bueno, muy bien. Hoy a la 1:00 p.m, River debe esperar a un rival de los octavos de final de la Copa Libertadores en el sorteo de la Libertadores. Sí, y Boca tiene que esperar hasta el próximo año que entran en la Libertadores, pobre. Y Boca debe enfrentar a un rival de los 16avos, mientras que Fortaleza había avanzado, pero Boca no la alcanzó. Y también hay una perla, que no sé si la sabías, renunció el técnico de Boca. ¿Cómo? Renunció el técnico de Boca. ¿Quién renunció el técnico de Boca? Renunció hoy el técnico de Boca tras una pelea fuerte en el vestuario con Marcos Rojo por la expulsión durante el partido del día de ayer. ¿Y quién va a ser el técnico de Boca? Supuestamente se comenta Carlos Tevez. Está bien. Se supone que asuma Carlos Tevez en breve. Está bien, muy bien. Y me gustaría que haga la nueva temporada de Apache, la vida de Carlos Tevez, de la adolescencia. Sí. Para que termine su primera etapa en Boca, desde sus goles en Boca hasta la Sudamericana 2004. Su último tanto, sí, al Bolívar de Bolivia por la Copa Sudamericana 2004. Sí. Muchas gracias. Y Alan, te iba a hacer una pregunta. ¿Y sabe algo de lo de las carreras de autos? En 2 semanas, en el Día del Padre, se corre el TC en Rafaela. Me gustaría que gane Julián Santero con Ford Falcon antes de que corra su Ford Mustang de nueva generación. Y luego, y por último, del tema de Tevez, quiero que juegue su primer superclásico como entrenador ante River. Va a jugar ahora cuando juguemos en septiembre. El 22 de septiembre contra River, en cancha Boca. Exactamente. Muchas gracias. De nada. Bueno, gracias. Esto es todo por hoy. Cerramos el programa, chicos. ¿Algún saludo especial para alguno? Estela. Bueno. Sí. Saludo para mi hermana, mi sobrino, mis sobrinas, que pronto van a cumplir una 15 que tengo, que era chiquitita, una bebé, y yo la tenía, la cambiaba todo, le daba la leche. A la leche también le daba, sí. Y le daba la leche, y dice de leche, y la manteca que siempre le pongo acá. Sí, sí. Y a veces, ¿sabes con qué jugaba? A veces. ¿Con qué? Le mando saludos a... Y jugaba con los cositos esos del yogur. Sí. Bueno, con eso jugaba. Sí. De chiquitito, ya empezaba a jugar. Ella. Claro. Ahora le encanta hacer buñuelos, todas esas cosas. Qué lindo. Y bueno, y los 15, que seguro me voy a llorar todo. Y seguro. Sí, seguro. Sí. Alan, ¿un saludo? Le mando saludo a mi familia. Mi papá, mis hermanas, a mi mamá, a mi abuela y a mis amigos. Muchas gracias. Yo le mando saludos a mi tía, a mi tío y a mi primo. Dale. Esperemos que estén escuchando. Bueno, terminamos el programa del día de hoy, el día lunes, y nos vemos el próximo miércoles en la Mega Puentes. Que vengan los bomberos porque es un incendio. Santiamén, y gritaba también, que vengan los sombrero que me estoy quemando. Que vengan los bomberos porque es un incendio. Que vengan los bomberos porque me están quemando. Que vengan los bomberos porque es un incendio. Que vengan los bomberos que me estoy quemando. Que vengan los bomberos porque es un incendio. Que vengan los bomberos porque están quemando. Que vengan los bomberos porque es un incendio. Fuego. Mulato, no me mires más, mira que me consumo. Hay fuego, fuego, cuidado, fuego. Tus ojos son carteros de agua, y que apaguen todo, sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM.